Buenos días, bueno, mi nombre es Oscar Guidone, expreso político. Digamos, para poner las cosas en contexto, en la década del 70, estudiante de medicina. Quería un poco remarcar eso porque en cuanto al tema de la teoría de los dos demonios, por ejemplo, que fue tratar de... ¿Qué está integrando usted en este momento? Bueno, yo soy miembro de la Asociación de Expreso Político, ajá, miembro... Por ende, miembro de los organismos de derechos humanos, miembro del espacio para la memoria, en el ex-D2, donde bueno, estamos trabajando todo eso. Aparte, digamos, formo parte de la Comisión Provincial para la Prevención de la Tortura, otros tratos penas crueles, inhumanas y degradantes, que preside el doctor Fabricio Imparado. Esto es un organismo en el cual se mezcla la actividad oficial, digamos, y la actividad privada, civil. Nosotros representamos a algunos organismos de derechos humanos porque por esa ley el procurador convoca a los organismos de derechos humanos de Mendoza a formar parte del Comité Provincial de la Prevención de la Tortura. En este caso, Adriana Requia y yo formamos o representamos nos presentó la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que como todos conocen y todos saben es el organismo de derechos humanos más viejo de la Argentina, el organismo con muchos compañeros muy entrañables. El caso de Ramón Ávalos tiene 80 años de existencia. Siempre luchando por los derechos del hombre, los derechos humanos, del hombre y de la mujer, dicen los compañeros ahora, hay que cambiar el nombre, para ponerlo, actualizarlo, digamos. Pero bueno, eso es. Nosotros intentamos desde ahí hacer de que este organismo sea realmente un organismo de derechos humanos actual. En este momento es así. Estos organismos, digamos, lo que hacemos es tratar de ver, en principio, a partir de la CPPT, cómo está la violación de derechos humanos que hace este sistema a los seres humanos, específicamente, en este caso, a la gente que está en contexto de encierro, sea las cárceles, neuropsiquiátrico, los geriátricos, los lugar donde están los chicos, por ejemplo, el ex-COSE, etcétera, etcétera. Esa es nuestra tarea. Por eso digo que el organismo de derechos humanos que pone en valor, digamos, la memoria, porque esto no nace de ayer, esto nace de hace mucho tiempo. Y bueno, es recordar que Argentina adhirió al tema del foro contra la tortura, que es el foro de las Naciones Unidas, fue el cuarto país que adhirió. Y en el caso particular de Mendoza, paradójica y paralelamente, digamos, el organismo de Mendoza, el mecanismo de Mendoza, es el cuarto organismo que se crea también en la Argentina. Nosotros hemos recorrido, digamos, todos estos años, desde los 40 años, digamos, un poco la pregunta, y los 40 años son años... Seguramente que hay gente que miró para otro lado, desgraciadamente, seguramente hay gente que no sabía qué pasaba, también es cierto. De todas maneras, hay el activo de la sociedad argentina, la vanguardia, si podríamos decirlo de esos términos, en el cual están incluidos trabajadores, estudiantes, profesionales, pensadores, artistas, las madres. Obviamente, bueno, todo este contingente que es la vanguardia del pueblo argentino en cuanto a la lucha por un mundo mejor, y hablar de un mundo mejor implica el respeto a los derechos humanos, es la medida principal, ¿no? Esto es un poco lo que aconteció dentro de los 40 años. ¿Qué experiencia le dejó a usted? Y a mí la experiencia que me dejó es que todos los días hay que trabajar, porque lo que hace usted hoy, mañana hay que hacerlo de nuevo, a lo mejor en otro lado. Porque el ser humano es un ser que le cuesta bastante interpretar la realidad, paradójicamente, porque obviamente los medios, los dueños del sistema, los dueños de comunicación de masa, hacen todo lo posible todos los días por confundir a la gente, por despersonalizar la historia. Así que, bueno, eso más o menos la experiencia que tengo, ¿no? Me parece que la experiencia básica es todos los días hay que levantarse y estar pensando en lo que uno se ha comprometido a hacer, ¿no? ¿Qué le diría a aquel que por lo general él habla con su familia y siempre tenemos esto actualmente, ¿no? Por algo habrá sido, pasaron ya 40 años. Por algo le pasó lo que le pasó, ¿no es cierto? Conversan este tipo de cosas. ¿Cuál sería el mensaje o qué le diría a usted? Claro, yo creo que sí, que efectivamente nos pasó por algo. Ese algo es el tema. el tema de ayer, de hoy y de siempre. Mejorar el mundo donde vivimos, donde el hombre sea hermano del hombre y no el lobo del hombre, como decían hace mucho tiempo también compañeros. El hombre sea hermano del hombre, construir un mundo nuevo. Este es el tema. Por ejemplo, yo decía recién, estudiante de medicina, sí. ¿Qué lo hicimos nosotros en la Facultad de Medicina, por lo cual hubieron tantos desaparecidos y reprimidos? Y pensábamos que la sociedad estaba mal, porque no es posible de que una persona que se dedique a una actividad tan humana como es el ser médico, cobre por eso. Es como una contradicción. Y siempre, y hay gente que te dice, no, lo que pasa es que por eso estudió. No, uno no estudió para cobrar. Porque si no, bajo el tema de cobrar, hay muchísimas actividades para hacer. Pero la medicina para nosotros es un lugar sagrado, que dicho sea de paso, toda la sociedad del mundo, toda la sociedad de la historia, ubicaron a la medicina como parte de lo sagrado. ¿Por qué? Porque se va a encargar de meterse en ese ámbito tan sagrado como es el cuerpo humano. Entonces nosotros decíamos, aplicando una vieja frase que existía en esa época, que era la base del socialismo, de cada uno según sus posibilidades y a cada uno según sus necesidades. Nosotros decíamos, el médico no puede cobrar, el médico tiene que tener un salario del Estado, porque el Estado nos representa a todos los ciudadanos, y el médico se va a dedicar a curar al hombre en la medida de sus posibilidades, obviamente, todo organizado, pero nos parecía una aberración el cobrar. Por eso queríamos una sociedad distinta, y por eso nos hicieron lo que nos hicieron. Está bien, por eso ha sido. O sea, acá lo que hay siempre sobre la mesa es una lucha de clase. Usted escucha a Macri, escucha hasta a los medios de comunicación y se dan cuenta que la mentira, el engaño, todo tiene que ver con su proyección. ¿Cuál es su proyección? La ganancia, la máxima ganancia. Y los trabajadores se van organizando en distintas corrientes, la vanguardia de la sociedad se va organizando distintas cosas, precisamente para luchar por este otro mundo. Por eso es una lucha de clase. Si usted ve la televisión ahora, se da cuenta que lo único que hacen los periodistas, mal pagados o bien pagados, los periodistas que se olvidan de la gente, que le dan contenido a todos esos programas, tratan de mentir cada instante para generar un... Por ejemplo, a Cristina Fernández de Kirchner, que dicho sea de paso, marcó, digamos, formó parte de un contingente que le dio contenido a la utopía de la década del 70. Esto es así, porque precisamente por esto es lo que nosotros luchamos, por un mundo mejor. Y la Argentina invariablemente, indiscutiblemente, vivió mejor en los últimos 12 años. Esto no tiene que ver, porque hay muchos compañeros, digamos, en el debate del campo popular, dicen, todos los organismos además son captados por el kirchnerismo. No, para nada, nosotros tenemos opinión, pero somos agradecidos. Es como cuando la mamá nos daba de comer. ¿A quién le iba a agradecer uno cuando tenía 7 u 8 años a la escuela? Durante todo ese tiempo, ¿quién le iba a comer? La mamá. Entonces por eso la mamá tiene el lugar que tiene. En ese mismo sentido, digamos, si uno mira la historia para atrás, se da cuenta de qué es lo que ha pasado. Y por todas las mentiras que estos tipos tratan de hacer, siguen tratando de criminalizar a quien le dio algo al que necesita. Yo tengo cientos de amigos, miles diría, en Luján, en el sur de Luján, en Huarteche, Carrizal, donde la miseria es elocuente, y veo que la gente recibió tantos beneficios como, por ejemplo, el Plan Progresar, ¿no? El Plan Progresar, o el plan que era para los jóvenes de 18 a 24 años, para que pudieran seguir estudiando. Nosotros buscamos ahí y encontramos 500 chicos que necesitaban ese apoyo. El tema de las computadoras, yo estaba circunstancialmente en Estados Unidos y le preguntaba al resto de gente de los distintos países de Latinoamérica que estaban trabajando allá, ¿en qué país del mundo al chico que va a la escuela le entregan una computadora? En Argentina se entregaron 6 millones de computadoras. Programa que cayó con Macri y compañía. Y así he seguido. Entonces, bueno, medio capaz que me fui para otro lado, pero en realidad el tema de los 40 años me dice todo eso. Me dice el compromiso permanente, me dice de la necesidad de estar comprometidos, me dice de la necesidad de que usted, amigo oyente, que escucha a este humilde tipo, tenga presente que su compromiso es con la sociedad, con el ser humano, no con la riqueza. Gracias, Oscar Cetro, disculpe la molestia. No, al contrario, siempre a las órdenes.